¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En una revista estaba publicado algo que había sucedido en algún lugar de los Estados Unidos. Podría ser una población concreta o un barrio de alguna gran ciudad. Se había detectado que el índice de criminalidad era muy inferior al que se daba en ambientes parecidos de la misma nación. Hubo el lógico interés por investigar el caso, fueron entrevistados muchos hombres, y lo que más llamó la atención cuando se intentaba saber qué circunstancias consideraban que había influido positivamente en llevar una vida honrada, bastantes mencionaban a una maestra. Los investigadores localizaron a la maestra. Era una anciana ya jubilada y conversaron largo y tendido con ella. La frase más significativa, la que arrojó más luz sobre aquel hecho sorprendente, fue esta tan sencilla: ¿cuánto quise yo a aquellos muchachos? Claro, se trata de querer de verdad a las personas que nos rodean. Si nos llamamos cristianos, debemos amar no solamente de palabra, sino también amar con obras. Como dicen, obras son amor y no buenas razones. Recordemos que en la vida cristiana el amor al prójimo no es un opcional o un lujo, es parte esencial en el diseño constitutivo de la vida cristiana. Por eso dice Jesucristo: en esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. En la primitiva comunidad cristiana se reconocía a los seguidores de Jesús con la famosa frase: miren cómo se aman. Actualmente, la nueva evangelización de la Iglesia Católica, en un mundo que a veces está como entumecido por la frialdad de los egoísmos consumistas, podrá realizarlo partiendo de obras concretas de misericordia hacia los más débiles, los que se sienten discriminados, desatendidos, abandonados. El amor no se alimenta solo de gestos episódicos, teatrales y sentimentales, como cuando sacamos ropa en desuso para Cáritas, sino fundamentalmente amando al prójimo sin excepción, incluso con los que nos critican, nos hacen perder la paciencia. Debemos convertirnos, cambiar en este aspecto, porque los católicos somos muy sensibles, por ejemplo, cuando se falta misa o se falta contra el sexto mandamiento, pero a veces no tenemos escrúpulos en las faltas contra el prójimo. Y a veces peleamos, criticamos, envidiamos, mentimos, despreciamos, y no siempre hacemos todo lo que podamos por los más pobres. Dejemos entonces que hoy nos interrogue la palabra de Dios y nos pregunte: ¿cómo sabes que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves todos los días? Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.